aquí y de allá, horizontal y verticalmente, consciente o inconscientemente. Lo que hace el arte, cuando es arte, es traernos lo de allá aquí, transportarnos al allá. Desde sus comienzos, Garfias fue de aquí y de allá. Estuvo aquí, estuvo allá. Está allá, vuelve aquí. Intentamos que desde allá esté ahora con nosotros en el ámbito de ese saber no sabiendo del que nos habla San Juan. Pocos hombres más metódicos en su propia destrucción que Garfias. Como el fuego, ávido de consumirlo todo, sabiendo que al hacerlo él mismo se consumía. Sin desperdicio, vivió todo lo que le tocó vivir. Vivió cada momento de aquí como cada instante de allá, sin escatimarse. Rara mezcla de razón, sin razón e intuición fue su vida y su poesía. Voló alto. Cayó muchas veces, pero jamás trató de acortar su vuelo, por dolorosa que fuese la caída. Vuelo aquí, caída allá, vuelo allá, caída aquí. Hay poetas a los que el ambiente influye, no así a Garfias. Él creó constantemente, recreó su ambiente. Donde él estaba, lo sabemos bien quienes lo conocimos, el ambiente era Garfias. Digirió lo de aquí como lo de allá. Fue esa su gran gracia, su gran mérito. Una vez digerido, lo sacó siempre por los caminos de Garfias. No hay arroz y tartanas ni magueyes en su poesía. Tampoco solemnes ataúdes ni divinos cielos. Hay su mano fuerte que se abre y recoge todos los rocíos, los de allá y los de aquí. Fue y es de aquí, fue y es de allá. Hombre de talla mediana, poseía gran fuerza en los brazos. Al darnos la mano, apretaba tanto que nos dolía. Era su forma física de salirse de la soledad, su gran problema, el problema de todos, pero que a él tanto le dolía, tanto sentía. Era el miedo, el asombro, la rebeldía ante la soledad de aquí, ante la soledad de allá. No era Garfias agraciado de cara, no se sabía a dónde miraba. Él sabía que no se sabía tampoco qué o a dónde miraba. Parecía que miraba aquí, que miraba allá al mismo tiempo. Tal vez lo hacía. Misterios de la naturaleza, misterio de la poesía, misterio de Garfias. Empezamos por donde se empieza y acaba todo. Por donde Garfias empieza y acaba. Romance de la soledad. Aquí estoy sobre mis montes, pastor de mis soledades. Los ojos fieros clavados como arpones en el aire. La callada de mi verso apuntalando la tarde. Quiebra la luz en mis ojos la plenitud de sus mármoles. Tiene el tiempo en mis oídos retumbos de tempestades. Mi corazón se acelera sobre el volar de las aves. Vibra mi sien al zumbido de los vientos y los mares. Y aquí estoy sobre mis montes, pastor de mis soledades. Por el mar y por el viento, desde su pueblo, bajo la lluvia, en soledad,

con un mirar largo y lento que te recorra la piel y te penetre los huesos, que cada herida en tu carne abra una herida en mi pecho, que cada lágrima tuya fluya por mis ojos ciegos, ciudad abierta a la muerte por la tierra y por el cielo. Déjame mirarte bien, que quiero llevarme siempre para mil eternidades tu recuerdo. Bajo la metralla bullen las mujeres. Bajo la metralla los hombres trabajan. Bajo la metralla descansan los viejos. Y los niños juegan bajo la metralla. Graves, sobrios, serios. Bajo la metralla. Sin miedo ni alardes. Sin prisas ni pausas. Con el ritmo justo. Con la cotidiana razón de su vida. Razón del destino. Bajo la metralla. 500 noches en vela. Como montaña de plomo pesando sobre sus párpados que ha enrojecido el insomnio, tienen a Madrid en pie sobre un pedestal de escombros, solo con la muerte enfrente y con la vergüenza en torno. Qué tranquilo su ademán, qué transparente sus ojos, que ya no velan los sueños sino fatiga el reposo. De pie, sobre sus entrañas, que no hay cimiento más sólido, mira el bullir de sus hijos en un despertar glorioso. Aunque fue a mitad de la guerra, podía haber sido a su fin. Garfias, enfermo de guerra, medita. A la mitad de la guerra me detengo, mar de Valencia a tu orilla, mientras pienso con mi porte que no puede, que no quiere ser guerrero. ¿Qué fue de mi vida antigua? De mis sueños, de mis ilusiones nobles, de mi corazón abierto, de mi frente voladora por los caminos del cielo. ¿Qué fue de lo que se fue? ¿Y qué es esto que ahora tengo? Una cólera me corre por las venas como fuego, una angustia me sofoca como piedra sobre el pecho, y pone en mis ojos tristes su desvelo, una visión implacable de muertos, muertos y muertos. Malditos los que llevaron, malditos los que trajeron tanta paz y tanta gloria, tanta sombra y tanto duelo. Muertos estarán un día, lo mismo que yo estoy muerto. Paso lento, blanco paso, se va acercando el invierno. Ya asoma sobre los montes sus ojos de lobo viejo. Ya tiritan los soldados detrás de los parapetos. Mañanas este mismo frío que ahora les roza los dedos sacudirá sus entrañas y agarrotará sus cuellos. Y luego la lluvia terca les penetrará los huesos, y la hiedra de la escarcha y el coletazo del viento. ¡Compañeros de Valencia! ¡Compañeros! Un largo grito de angustia nos llega desde muy lejos. Apenas si es un murmullo y ya hace temblar mi pecho. Tenemos frío, nos dicen. Hombres de probado fuego, que se nos hiera la sangre que por vosotros vertemos. Toma mi colchón, mi manta, yo dormiré sobre el suelo y el suelo me será plumas si sé que tú estás contento, tú que estás ganando el pan de mi alma y de mi cuerpo. 100 muertes tiene la guerra y una sola sin remedio. Así contesta Valencia, Valencia de los obreros, mientras mira sobre el monte, blanco paso, paso lento, avanzar al lobo triste del invierno. Y Garfias, como tantos otros, marcha y nos canta, cruzando la frontera. España de tiniebla y amapola. ¿Cómo estos verdes frágiles pueden fingirte ante mis ojos duros que vienen deslumbrados de mirarte? El corazón me pesa como un monte. Mis pasos se retardan. Esperándote, tiro de ti como un barquero tira de su barca a la orilla de los mares. El mundo se entreabre a mi camino. Dicen que el mundo es grande, pero había tantos mundos todavía que descubrir entre tus besos, madre. Se va herido y consciente. Conscientemente herido Garfias, hombre muy hombre, que ha vivido lo que en estos primeros peldaños hacia la civilización, por desgracia, a veces solo se vive en la guerra, le canta con admiración al soldado que, convencido en esa monstruosa equivocación que es la guerra, se alza, se levanta erguido en busca de la muerte, ya que, como todos, no sabemos aún cómo convivir en paz nuestras vidas. Mirada azul de Jimeno, en cara de niño bueno. Mirada de azul cuajado, de azul acero templado, tan inocente bajo la paz de la frente. Dicen, Jimeno, que fuiste bandolero y que supiste de la fuga por los montes hacia aquellos horizontes donde nadie sabe dónde un tibio rincón se esconde para el hombre como el ave sediento de libertad. ¿Y quién sabe si fue mentira o verdad? Yo te he visto, capitán, en el frente cordobés, capitán del batallón de Garcés. Valiente, serio, callado, gran soldado, sobre tu caballo alzado qué buena estampa tenías. Tu mirada, como el cielo, desperezando su vuelo sobre lentas lejanías. Y ahora irás por las veredas y entre breñas y jarales, no por blandas alamedas ni por caminos reales, a la muerte. Buen viaje. Tu pistola sin reposo y tu caballo nervioso serán tu solo equipaje. Y tu silencio y tu afán desolados, capitán de bandidos y soldados. ¿Y a mí qué? Si yo siempre te veré con la muerte terca enfrente y tu mirada inocente mirándola fijamente. Ay, Jimeno, capitán del batallón de Garcés, capitán de la cabeza a los pies. Durante la guerra había escrito: hablo con usted, Mr. Chamberlain. Cuando hayáis descansado, mister, de vuestros vuelos, cuando hayáis descansado, digo, y saboreado las mieles derretidas de los vítores, yo, poeta español, tengo a honor invitaros a visitar España. Esta España que ayer organizaba su vida oscuramente, en un silencio humilde y laborioso, bajo un sol complaciente, halago de turistas. ¿Cuántos ingleses, cuántos he visto en primavera desperezar su niebla bajo el cielo de España? Y ahora sacude al viento sus raíces empapadas de llanto, barro español y sangre españoles. Príncipe de la paz, las multitudes y las campanas gritan vuestro éxito. Vuestro fin de semana merece mil respetos. Y hay en vuestras palabras tono de voz humanos que enternecen los pechos. Yo me imagino a vuestros niños rubios con los ojos azules echando a vuestro cuello sus brazos delicados. Pero hay niños morenos, morenos y famélicos, con ojos como lumbres, mirando a un cielo bronco de metralla. Y no hay paz en el mundo, príncipe de la paz. Porque hay guerra en España. Ría Inglaterra, y ría con risa que recorra punta a punta la tierra. Checoslovaquia cuenta, y los cielos ingleses crucen palomas blancas, que la hoguera española va devorando piel, carne y hueso de España. Y perdonadme, pero los poetas hablamos libremente a dioses y a premiers. Ahora, desde Inglaterra, comienza el tercer periodo de Garcias. La natural añoranza, la aún mayor soledad, si ello era posible, la desesperanza desgarrada. Escribió Noche con estrellas. Aunque te rompas, frágil bóveda, en mil pedazos esta noche estrellada, yo tengo que gritar en este bosque inglés de robles pensativos y altos pinos sonoros. He de arrancar los árboles a puñados convulsos. He de batir el cielo con mis manos cerradas. Y he de llorar a voces este dolor mordido que brota a borbotones de mi raíz más honda. Solo en medio de un pueblo que forja su destino y rueda sus azares con temple calculado, que trabaja y que juega y el domingo descansa y toda la semana vigila los confines con la mirada alerta de un perro de rebaño, que traza sus caminos como quien peina un niño, que devora las negras entrañas de su suelo con una verde lengua de parques y jardines, que cuida con ternura franciscana sus flores, sus aves y sus peces, y esclaviza a la India. Solo en medio de un pueblo que duerme en esta noche, yo he de gritar mi llanto. Aunque el silencio cruja y se despierte el cisne, que es propiedad del rey, y quiebre aleteando las aguas impasibles. Aunque las aguas corran a golpear la orilla con sus tiernos nudillos y el rumor se propague por el bosque curioso y llegue a despertar la brisa que dormía tras la colina curva. Aunque la brisa vuele a sacudir los prados y pulsar las ventanas, aunque el temblor sonoro se extienda a las estrellas y perturbe un momento su formación tranquila mientras duerme Inglaterra, yo he de seguir gritando mi llanto de becerro que ha perdido a su madre. Hoy quiero hacer un verso que lleve un vuelo curvo, que camine conmigo y le dé la vuelta al lago. Así veré tu pecho perenne de verdores, bosque primaveral, y soñará mi frente una evasión posible por un cielo de hojas. Así veré mi imagen mecida por tus aguas, que fingirán la cuna, que harán azul los años. Enredaré mis ojos en tus violetas breves, saludaré de paso al roble enternecido, que ayer cruzó su rama con mi mirada amiga, y al sapo que me huye con infantil torpeza. El aire que me lleva con alas juveniles me traerá despacio como un aroma lento, y volveré a sentarme sobre esta misma piedra, y como el agua inmóvil seguiré hablando solo conmigo y con el cielo. Dentro del pecho oscuro, la clara soledad me va creciendo lenta y segura. Hay luz en mis entrañas, y puedo ver mi sangre ir y venir, y puedo ver mi corazón. Afuera se agolpan deshojadas y sonámbulas, noches enracimadas. Un atropello de silencios turbios repta y ondula. Señor, que hiciste el verso y la amapola, haz las paredes de mi pecho fuertes, duras como el cristal de esta ventana. Pasear contigo en soledad perfecta, fondo azul de colinas, y a los lados árboles comprensivos vigilantes, el doble paso caricioso y lento. Pasear contigo en soledad callada, al través de un silencio transparente, la frente levantada al sol, que sube orgulloso del brillo de su vuelo. Pasear contigo por la superficie de redondez suave de la tierra, con lentitud perseverante y noble, contigo y tu recuerdo y tu esperanza. Yo te puedo poblar, soledad mía, igual que puedo hacer rocas y árboles de esta oscura gente que me cerca. ¿Cómo si no llevar sobre los hombros la ausencia? El ágil viento me conoce y ayuda en mi trabajo. Cada día cuelgo del monte nuestro cielo limpio, planto en el lago nuestra rubia era, y el ancho río de corriente pródiga vacío lentamente. Allí donde los pinos y los álamos, donde la encina sólida y el roble, el claro olivo de verdor de plata, y sobre el culto césped el triunfo de la espiga, el sol muy en lo alto, fatigando el aire con sus alas, en el cénit su vuelo detenido. Cómo su gracia y limpidez los ojos me abrazan con su luz. No lo soñara la torpe mano que me arrebatara mi blanca Andalucía. Llanto sobre una isla. Ahora sí que voy a llorar sobre esta gran roca sentado. La cabeza en la bruma y los pies en el agua, y el cigarrillo apagado entre los dedos. Ahora sí que voy a vaciaros, ojos míos, corazón mío, a abrir vuestras espitas lentas y vaciaros, sin peligro de inundaciones. Ahora voy a llorar por vosotros, los secos, los que exprimís vuestra congoja como una virgen sus pechos, y por vosotros, los extintos, que ya exhaláis vapor de hieles. Ahora voy a llorar por los que han muerto sin saber por qué, cuyos porqués resuenan todavía en la tirante bóveda impasible, y también por vosotras, lívidas, turbias, desinfladas madres, vientres de larga voz que araña los caminos. Un llanto espeso por los pueblecitos que ayer triscaban a un sol cándido y jovial, y hoy mugen a las sombras tras las empalizadas. Y por las multitudes que pasan sus vigilias escarbando la tierra. Un llanto viudo por los transeúntes tan serios en el ataúd de su levita. Ahora puedo llorar mis llantos olvidados, mis llantos retenidos en su fuente como pájaros presos en la liga. Los llantos subterráneos, los que miran el mundo y lo socavan, los que buscan la flor de la corteza y el cauce de la luz. Los llantos mínimos, y los llantos caudales acudan a mis ojos y fluyan en corrientes sosegadas a incorporarse al llanto universal. Sobre esta roca verdinegra, agua y agua a mi alrededor, ahora sí que voy a llorar a gusto. Todos fuimos a América por mar, Garfias como todos. En medio del mar escribió, entre España y México, a bordo del Sinaia. ¡Qué hilo tan fino! ¡Qué delgado junco de acero fiel nos une y nos separa! Con España, presente en el recuerdo. Con México, presente en la esperanza. Repite el mar sus cóncavos azules, repite el cielo sus tranquilas aguas, y entre el cielo y el mar ensayan vuelos de análoga ambición nuestras miradas. España que perdimos, no nos pierdas, guárdanos en tu frente derrumbada, Conserva a tu costado el hueco vivo de nuestra ausencia amarga. Que un día volveremos, más veloces, sobre la densa y poderosa espalda de este mar, con los brazos ondeantes y el latido del mar en la garganta. Y tú, México libre, pueblo abierto al ágil viento y a la luz del alba, indios de clara estirpe, campesinos con tierras, con simientes y con máquinas, proletarios gigantes de anchas manos que forjan el destino de su patria. ¡Pueblo libre de México! Como en otro tiempo, por la mar salada te va un río español de sangre roja, de generosa sangre desbordada. Pero eres tú esta vez quien nos conquista. Y para siempre, oh vieja y nueva España. Desde Veracruz, a donde llega también, como casi todos, reafirma su fe en lo único que tiene. No lleva nada más que su palabra. Cantó, pues, al valor de la palabra. La palabra se revela. Si no la cuidas, se escapa, porque tiene su querencia. Te procura. De noche te asaetea, de día levanta el vuelo y se aleja. La palabra busca siempre su querencia. Antes de dormirte todo, hazte el dormido y espera. Pero cuando llegue, cuídala. Acomódala en su tienda, que sienta calor y frío, que se ajuste, que se avenga, que respire, que se quede. Y verás, si es que se queda, cómo suena la palabra cuando suena. Con ello, hemos llegado a la última etapa de la vida poética de la vida de Garfias. La vida sola y solitaria, desgarradamente consciente de la inutilidad de todo, pero nunca estoica. Es su gran momento. Es el momento de la verdad, de la muerte que se acerca, como al final en los toros. Es aquí, a nuestro juicio, en donde Garfias alcanza su mayor altura poética, su más profunda madurez humana. Es aquí donde Garfias es más Garfias. Algo rozó la nada y derramó su soplo por el orbe. Desde entonces el día fragmentado alterna con la noche. Las horas se fatigan, se devoran a sí mismos los soles y se humedece aquella piedra azul que afila el trino de los ruiseñores. Cuando el hombre sea Dios, habrá un toque de hombros entre el llano y el monte. Los astros detendrán sus vuelos milenarios. De sus jaulas abiertas escaparán los bosques. Una mano de dedos como ríos halagará la frente de los mundos insomnes. Un largo sueño abatirá sus alas. El día irá apagándose, se encenderá la noche y todos moriremos de la misma manera, definitivamente, las horas como mueren los dioses. Las horas crecen de noche, se alargan y se endurecen, gravitan todo su peso sobre la frente. Se atropellan los recuerdos nocturnos y amaneceres, el sol que se abre de pronto, la piel de un día celeste, la luna que parpadea abriendo sus ojos verdes, aquel sollozo en la sombra, aquel suspiro en el césped, una plaza abierta al cielo como una mano caliente, un cielo tan recogido que daba gusto de verle. ¿Qué hacer con el hijo indócil? ¿Qué hacer con el muro débil? ¿Qué hacer con la pena inútil? ¿Qué hacer con los quehaceres?

Sí, me acuerdo. El pintor mexicano Guillermo Ceniceros, amigo de Garcias y autor de los dibujos que hemos visto y aún veremos, nos proporcionó una cuarteta inédita de Garcias. ¡Qué cosa de locura! Antes de que hoy se vaya, ha llegado mañana y ayer no se va nunca.